Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella. Lewy Record, Erwin Santiago, DJ Jordani. Na na na na na na na na. Ahí está el papá, ahí está el papá. Cógelo. Tú me juraste que me ibas a amar, que lo nuestro no iba a terminar, y hoy todo ha llegado a su final. Me enredaste, siento un huevo como un tonto creía. Tú decías que me amabas, pero todo fue mentira. Pero es normal, yo seguiré adelante, no moriré porque me dejaste. Sé que algún día volverás. No puedo creer que tú me eras infiel. Andando conmigo andabas con él, y eso pagarás, mujer. Y te faltó mi sorprendido me he quedado, porque tú me diste un knockout, me tiraste a la lona. Yo